Hola, las compañeras están detenidas, están golpeadas, están esposadas en un operativo totalmente ilegal. Les pusieron la carátula de usurpación, tentativa de usurpación, y bueno, estamos viendo acá en la comisaría de Olmos, en Avenida 44, queriendo que las liberen. También golpearon a muchos otros compañeros, no hay ninguno igual grave, no hubo heridas graves, pero sí hubo mucho golpe e insultos.